Mis pasos, que de dónde vengo y hacia dónde voy. Y me critica de noche y de día, porque es mi alegría cantando yo voy. Aquí te quiero y te quiero y yo quiero que quede bien claro que es todo tu amor. Es el dueño de todos mis sueños, vivo prisionero de tu corazón. ¿Cómo quiere que le diga que no hay otra? Con sus ojos, con su boca. ¿Cómo quiere que le diga que no hay otra que ganó mi corazón? ¿Cómo quiere que le diga que no hay otra? Con sus ojos, con su boca. ¿Cómo quiere que le diga que no hay otra que ganó mi corazón? De mi vida se dicen mentiras y hablan de los dos. Y me provoca cualquier risa loca y en boca de toda la gente estoy yo. Aquí te quiero y te quiero y yo quiero que quede bien claro que es todo tu amor. Es el dueño de todos mis sueños, vivo prisionero de tu corazón. ¿Cómo quiere que le diga que no hay otra? Con sus ojos, con su boca. ¿Cómo quiere que le diga?